Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay, ya está vanidosa. Si lo tuyo es modelar, me te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay, ya está vanidosa. Te invito a mi pasarela, dame cena, mela, de la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelándome a capela, te quiero y el heredero, te quiero cementero. Llevo el perro callejero en un jardín, jardinero. Espera, dale mapa al mundo ligero, antes que caiga un aguacero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te di. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te di. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te di. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te di. Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay, gata vanidosa. Si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay, gata vanidosa. Mil placeres voy a hacerte sentir. Me te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay, gata vanidosa. Y si lo tuyo es modelar, me te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay, gata vanidosa. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día. Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, y de aquí dormía. En esa cama vacía, yo quedo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía. Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay, gata vanidosa. Y si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasarela. Mario, DJ Nelson, llama al bailo Rabanne. Pa' que te duela, Charlie.